arañas de Marte. Os damos la bienvenida un día más, queridos seres arácnidos que estáis ahí, como siempre. Ser acogidos en nuestras, a la misa. En nuestras telarañas. Del rock and roll, sí, eso es. Pues vamos a cruzar el charco hoy, nos vamos a ir a Ecuador, ni más ni menos, y vamos Súper a ver... emocionante, nuestra primera conexión intercontinental. Ah, sí, aunque va a ser aquí en el estudio, pero... Bueno, pero conexión de movidas, eso sí, de escenas. Eso sí, y vamos a tener el honor de estar con Francisco Quiroz, que nos va a hablar de su grupo Barak y también de otras historias. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues como os habíamos comentado, hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Francisco Quiroz, un músico ecuatoriano, baterista, pero no solo baterista, luego nos contará que también le da otros instrumentos del grupo Barak, y bueno, pues encantados de tenerte aquí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. La verdad, para mí un honor, más bien, estar acá en la radio de ustedes y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo al otro lado del mundo, casi, ¿no? Así que muy contento, más bien, y muy emocionado de poder estar acá y contarles lo que hacemos. Ya llevas unos días por Bilbao, ya has empezado a poquito a ver también un poquito, ¿no?, cómo está el tema por aquí. Claro que sí, llevo algunos días y la verdad es que es una ciudad que a mí en lo personal... Me ha fascinado, me ha cautivado un poco de alguna manera, me ha sorprendido inclusive, porque la movida cultural que tiene y lo que yo he podido percibir de lo que es la música, ¿no? Me parece súper rico, como hasta inspirador de alguna manera, ¿no? Bueno, pues intentaremos también que nos inspires a nosotros y a todas las personas que nos estén escuchando, hablando también un poquito luego, además de vuestras andanzas musicales como Barak, sí, también un poquito de lo que se cuece por Ecuador, que realmente somos absolutos desconocedores, vamos. Somos legos totales en la materia. Bueno, en Ecuador, ¿qué te puedo decir de Ecuador? Ecuador es un mercado más chico, yo creo, en general. Más escondido también, por ahí más under, si se puede de alguna manera interpretarlo, pero hay cosas muy interesantes, así que sí, seguro vamos a poder expresar un montón con, de cosas. Y con una escena que se remonta a los años 60, por lo por menos, supuesto, por lo que hemos podido leer. Por supuesto que sí, hay mucha historia, como en todo lado, ¿no? La historia del mundo en sí, de los años 60, 70, que hubo unas movidas rockeras, pioneras, con gente que iba como muy a encontrarse con el público y con un discurso más bien un poco más rebelde, digamos así, por decirlo de alguna manera. Por eso la movida rockera, ¿no? Para que no nos echen la bronca, como nos hacen a veces, que dicen, nos enrolláis mucho, vamos a empezar poniendo un tema, luego seguimos hablando. Yo creo que podíamos empezar por la historia, un tema que tiene su historia, nunca mejor dicho, ¿no? Tuvo cierta repercusión también ahí. ¿Sabes en Ecuador? Que, sí, la historia es uno de los temas, yo diría, un poco como, es un patito feo, o sea, hay que reconocer, la historia es un patito feo que se convirtió en un cisne. Es así. Nosotros teníamos una canción, una balada, que no queríamos, por alguna razón, no queríamos grabarla ni producirla. Y finalmente lo hicimos y tuvo una repercusión muy importante. Tanto así que hay mucha gente que le dice a la historia como uno de los temas emblemáticos del Ecuador. Así que, bueno, con ustedes. Ahí queda eso, ¿no? Ahí queda. Vamos a verla. Thank you. solo cuenta un día de nuestras vidas. Una historia de poemas, imagen de mis canciones, sabor de viejos dolores, olor de viejos amores, tristes recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás, simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Pues este tema tampoco ha sido vuestro único tema, digamos, conocido, ¿no? Yo he podido estar un poquito documentándome con lo que también tú nos has contado, más otras cositas que hemos podido mirar, ¿no? Y, bueno, vosotros en realidad esta historia empieza por tu hermano y por ti, ¿no? Por ti, Francisco, y por tu hermano Juan Carlos. Sí. Hablando del tema de la historia. El tema de la historia en particular es un tema que lo compuse yo. Es un tema que lo compuse yo en un momento en donde Juan Carlos, mi hermano, que es quien nos deberá estar escuchando y le mandamos un saludo desde saludos, acá. Saludos, Juan Carlos. Sí. Al otro lado del océano. Al otro lado del océano. Muchos saludos. Sabes que la historia es un tema que habla un poco de nuestra banda. Sí, Juan Carlos en ese momento fue la primera vez que nosotros nos desprendimos como banda, digamos así, porque él tuvo que viajar al exterior, hacer estudios, qué sé yo, por cosas personales. Y entonces la historia fue inspirada un poco en eso. Por eso habla la historia, de una historia de jóvenes, de chicos, de niños que tenían sueños y que desarrollaban sus actividades alrededor de estos sueños, ¿no? Entonces, un poco es la historia de nuestra banda y del estudio donde nosotros desarrollamos nuestra música. De eso habla esta canción. Y empezasteis a llamaros Grupo 3 antes de llamaros Barak, ¿verdad? Sí, Grupo 3 fue la primerísima época. cuando estábamos todavía empezando en los finales de los 80s, por ahí, ¿no? Pero que duró muy poco esa etapa, porque nosotros, una vez que ya fuimos creciendo, ¿no? En nuestra adolescencia se fue, fuimos empezando ya en la etapa de colegio, digamos, y que teníamos ganas de ir a tocar más en festivales locales, ¿no? De Quito, sobre todo. Ahí es donde surgió esta necesidad de buscar un nombre diferente y de buscar ya consolidarnos como una banda ya, como fue Barak, ¿no? Y Barak, y hablando del nombre, ¿no? Barak, bueno, Baraka en el Islam, en Baraka es como sí, una bendición, es como, y también aquello donde se une, ¿no? Lo mundano y lo más espiritual o lo más, no sé si Barak también proviene de ahí, de Baraka. Bueno, sí, tiene varios orígenes la palabra Barak, ¿no? De lo que nosotros hemos podido averiguar, y es un nombre que finalmente lo hemos heredado. Mira, es un poco curiosa la historia, porque nosotros teníamos una mascota que se llamaba Barak, que fue heredada, que no era, no habíamos elegido, digamos, ese nombre. Y después, cuando buscábamos el nombre, surgió este y empezamos a buscar un poco, y nosotros le hemos denominado a Barak como, para darle una denominación, como luz de fuego. Luz de fuego porque habla un poco de un destello, de una explosión energética, en donde hay una sensación, digamos, de energía, ¿no? Entonces nosotros hemos denominado a este nombre y le hemos dado ese significado como luz de fuego, justamente porque cuando hacemos música queremos expresar esa. Pues yo creo que nos viene al pelo lo que estás diciendo para meter el tema entre nosotros, porque creo que es un tema. Bueno, yo por lo que he podido escucharos, creo que es el tema más diferente, entre comillas, que habéis hecho. Genial. Tiene un punto muy psicodélico. Uh-huh. Me recuerda incluso a la psicodelia, en algún momento me recuerda a la psicodelia que hacían los Pink Floyd antes de pasarse, digamos, a lo más progresivo tal. Sí. Y no sé, le he cogido ahí ese punto, que no sé si estás de acuerdo, pero... No, sí, totalmente. Tiene, de hecho, una influencia interesante con todo lo que tú estás diciendo, y es el tema de nuestra producción se llama Entre Nosotros Estamos Ustedes, y este tema Entre Nosotros justamente es como un emblema de toda esa producción. cuadro, hablando a tu espalda. Bueno, la verdad es que en cuanto a estilos sí que se nota, sobre todo en la primera época, ¿no? Se os nota muy que estáis, pues eso, lo mismo le dais al rock que al pop rock, que a este rollo más psicodélico, por decirlo de alguna manera. Claro. También hay como medios tiempos, hay blues. Sí, así hay es. Hay rhythm and blues, hay blues, vamos, se ve ahí, ¿no? Un poquito, sí. Hay que se ve que un poco es lo que mamasteis, ¿no? De alguna manera. Por ¿de dónde, dónde os viene a vosotros todo este...? Mira, Mare Magnum. Y es una mezcla de gustos, ¿no? Porque cada uno de nosotros, como integrantes de Varak, los originales, digamos, teníamos así diferencias de gustos. En principio nosotros hemos sido cuatro personas, de los cuales los cuatro estamos en distintos puntos del planeta en este momento, pero cada uno con sus particularidades, con sus gustos. Mi hermano Juan Carlos siempre ha sido un poco más amante del rhythm and blues, de la onda del rock clásico. Yo por ahí he sido más amante del rock clásico en español. Y los otros eran por ahí más del rock progresivo, del rock más oscuro, si se quiere decir. Entonces se va dando una fusión interesante también entre gustos musicales, y es lo que va después de muchas horas de ensayo y después de muchas horas de composición en el estudio de ensayos, va surgiendo todas estas cosas, ¿no? Sí, tengo que destacar que la mayoría de letras son escritas por Juan Carlos, por mi hermano. Uh-huh. Él es un poco el que lidera, digamos, los temas, ¿no? En las autorías de los temas. Pero lo que es ya la musicalidad es de todos, es en un ensayo, es improvisar y lanzar. Bueno, porque antes comentamos, tú eres el baterista, pero bueno, haces otras cosas porque te encantas, ¿no? Y sí, también, sí. Y también les da otros instrumentos. Mira, a mí, hablando un poco de mí, la música para mí ha sido como algo muy importante en la vida. Entonces, he tenido una facilidad desde que soy muy chiquito. Yo cuando tenía 4 o 5 años de edad, empecé a tocar el piano, el teclado. Uh-huh. Y sin saber, o sea, mirando, no sé cómo lo hice. Entonces, a partir de muy chiquitito, yo siempre he estado vinculado a la música y me ha gustado mucho y he tenido una facilidad. Entonces, como yo tengo esa facilidad, no se me ha hecho difícil, digamos, poder aprender otros instrumentos. La batería, ¿por qué toqué la batería? Porque no había un baterista. Fue así fue en un principio. No había un baterista y no teníamos una batería tampoco. Entonces, para nosotros era súper, súper difícil en ese momento porque éramos jovencitos, no teníamos dinero, no teníamos cómo conseguir los equipos, el lugar, etcétera, ¿no? Entonces, la batería era todo un reto, ¿no? Porque había que comprarse una batería, había que hacer todas estas cosas y no había baterista. Entonces, bueno, yo asumí ese reto y lo conseguí y sigo tocando la batería y bueno, no, uh-huh. Mal no me ha ido. Digamos. Uh-huh. Pero, claro, también me he dedicado a tocar otros instrumentos, digamos, ya, no en Barak, pero sí, digamos, ya uh-huh. En lo que es la producción musical en general. Uh-huh. ¿Así? Para ir sazonando, no hay de canciones, igual cerrando esa primera etapa de temas que estamos tocando, porque los que estamos tocando ahora son más de la primera etapa, por decirlo así. Genial. Propongo Siente como vuelas. Genial. Siente cómo vuelas, grita lo que quieras y empezarás a hacer lo que tú quieras. Piensa que la noche ya es nuestra. Las ideas, habla lo que piensas y llegarás a hacer lo que tú quieras. Y deja que la noche sea nuestra. Las estrellas, rompe los esquemas y sentirás lo grande que es la tierra. Y piensa que la noche ya es nuestra. Y piensa que la noche ya es nuestra. Y piensa que la noche noche ya es nuestra. Y piensa que la noche ya es. ¿Cómo era la escena musical cuando vosotros comenzasteis en Ecuador? ¿Cómo ha evolucionado hasta ahora? Es una excelente pregunta, ¿sabes? Porque yo creo que en general, en todo el mundo, cómo cambió, ¿no? De los años 90 a lo actual es, o sea, es otro mundo, ¿no? Y la escena musical en Ecuador, yo creo que también tiene esa, un poco ese sabor, ¿no? Antes había como más posibilidades, no sé, antes había como, a pesar de que había, era más difícil conseguir el equipamiento, la logística era un poco distinta, los equipos en sí mismos eran hasta más pesados, no sé, por decirlo, pero había más oportunidades, yo creo, había más posibilidades, había mejor trato al músico, había un montón de cosas que ahora ha cambiado un poco, y yo creo que la misma oferta musical que había antes, tenía un poco más de sentido musical, de trabajo, de calidad, en la composición misma, ¿no? Sin desmerecer a lo que se hace hoy en día, que también hay producciones buenísimas, pero yo creo que la tecnología nos ha traído una cantidad de herramientas nuevas con las que tú puedes también producir un montón de música que sin esforzarte demasiado, sin esforzarte tanto. Entonces, eso nos ha llevado también, desde mi punto de vista, a tener creaciones más actuales que no tienen el mismo trabajo que tenían las producciones en su momento. Entonces, la escena musical en Ecuador un poco también ha sufrido esa evolución, ¿no? Es una evolución que no sé si es bueno ni malo, pero es diferente, ¿no? Yo pertenezco un poco a la ola de los 90s y defiendo un poco esa ola, ¿no? Pero en lo actual me he encontrado con bandas ecuatorianas que realmente son muy buenas, pero son diferentes. Es así. Yo pienso que, ya aprovechando que has dicho eso, a lo mejor podemos empezar a colaborar contigo y que de vez en cuando nos des desde Ecuador alguna vez a nuestro programa algunos chispazos sobre lo que está pasando también por allí, bueno, sobre otras cosas también. Por supuesto, encantado de la vida, más vale. De hecho, como Barak, nosotros hemos querido contribuir un poco también a la industria local nuestra de Ecuador, y la Cava Records, que es el sello nuestro y que es nuestra casa, así le denominamos, lo que busca es fortalecer un poco y también dar la posibilidad de que músicos nuevos, bandas nuevas allá en Ecuador puedan vincularse de alguna manera con, uh-huh, con la industria, con qué sé yo. Y hay cosas que son muy interesantes, muy buenas. Así que les estaré golpeando las puertas y mostrando un poco qué es lo que está sucediendo. Oh, fenomenal. Uf, genial, más sí. Vale. Oye, una cosa. Esto es un poco más frívolo que lo que estábamos comentando, pero tengo entendido que vosotros sois la primera banda, o sea, la primera banda ecuatoriana que metió un vídeo en la MTV ahí de manera estable. Claro. En aquella época que veíamos todos aquellos vídeos. Al principio, cuando no teníamos más que los vídeos de la MTV. Eso fue una experiencia maravillosa, porque realmente el poder acceder, como tú dices, a una cadena internacional de ese prestigio en su momento, y no en los 90s, que era como lo más, ¿no? El MTV Latino en ese momento. Nosotros veíamos mucho vídeos de bandas argentinas, colombianas, mexicanas, muchísimo, etcétera. Pero de Ecuador no se veía mucho, la verdad. No se veía nada, en realidad. Y tocar las puertas fue algo muy difícil. En ese momento nosotros estuvimos trabajando bajo un sello discográfico local que ya no existe, que se llama Siqueros Records, y quienes nos auspiciaron un poco, quienes nos ayudaron bastante como para poder conseguir, junto con Juan Tarnos, que ahora es un integrante más de Barak hasta el momento, y él personalmente es interesantísimo porque él cuenta la historia de todo lo que tuvo que hacer para poder acceder a la cúpula, digamos así, de las personas que te dan cabida o no, bajo consenso, de que tu material esté en capacidad y con la calidad suficiente para poder acceder a una rotación. La mano que mece la cuna. Exactamente. Y bueno, y lo conseguimos, y eso realmente fue positivísimo. ¿Por qué? Porque nos abrió la puerta al Ecuador, a MTV, a MTV Latino, porque cuando fuimos a golpear puertas nos decían, no, que nos ha llegado mucho material que no tiene la calidad, uh-huh, que no cumple con los requisitos que necesitamos. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un gran cineasta ahora del Ecuador, que en ese momento no era tan gran cineasta, quien nos hizo los videos musicales, y bueno, y gracias también a esa buena calidad de producción, pudimos acceder, y eso nos abrió las puertas. Decían, ¿cuál es el tema que entró? El tema que entró, ¿verdad? Si no te lo he preguntado. No, claro, el tema que entró al MTV se llama No hubo nadie que volteó a mirar. Es interesante porque ese tema habla, ya en ese momento nosotros empezamos a hablar un poco de lo que sería que la ecología, porque No hubo nadie que volteó a mirar, habla un poco de que nadie está mirando lo que está sucediendo en el planeta, que cada vez le echamos contaminación, digamos, y en algún momento eso nos va a afectar. Y 20 años después, hay algunas veces que nos han dicho, mira, han pasado 20 años y esa canción sigue como... ¿Esa canción se puede encontrar, por ejemplo, en YouTube o todavía? Sí, se puede encontrar en YouTube. Sí. De hecho, es en el canal oficial de Barack Ecuador se puede encontrar con el video, digamos, original que rotó en MTV en su momento. Donde el mundo te dejó, cuando el tiempo parecía andar, ¿cómo puedo yo encontrar una sola gota sin llorar? Donde el viento te llevó y el mundo comenzó a sangrar. Una sola gota nada más, y el cielo comenzó a llorar. Cuando el hombre empezó a matar, y el mundo comenzó a sangrar. Cuando todo empezó a cambiar, no hubo nadie que volteó a mirar. No hubo nadie que volteó a mirar. No hubo nadie que volteó a mirar. Donde la luna no brilla más, donde la vida no pudo habitar. Cuando no haya cómo respirar, una nube gris llorará. Si el hombre quisiera cambiar, y el mundo volvería a su lugar, la vida quien te esperará, y habrá un cielo que te cubrirá. Donde el hombre empezó a matar, y el cielo comenzó a llorar. Cuando todo empezó a cambiar, no hubo nadie que volvió a mirar. No hubo nadie que volteó a mirar. No hubo nadie que volteó a Y entrados los 90, porque hemos hablado antes sobre todo de temas, primeros temas, por decirlo de alguna manera, bueno, aunque veo que ya vienen de los 80, pero corrígeme si me equivoco, escuchando los temas que tú mismo me has podido pasar, ¿no? De lo que habéis hecho entrados los 90, veo que, en cierta manera, o es mi interpretación, abandonáis, entre comillas, un poco el blues, el rhythm and blues, y os centráis más en el pop rock. Igual es una apreciación así, sí, un poco. Sí, sí, está bien. No sé si es una necesidad o por afincar un estilo, unas guitarras muy claras, no. Simplemente es... No, es verdad lo que dices. Y realmente es curioso porque hay un cambio. De hecho, hay un cambio importante. Bueno, la producción también se nota, ¿eh? Quiero decir, yo cuando eres los primeros temas y oyes los temas de entrados los 90, la producción es diferente. Es otra. Sí, el sonido es diferente. Exactamente. De hecho, todo empieza a cambiar cuando nosotros ya vamos entrando en otra etapa de nuestras vidas ya personales y cada uno tiene que empezar a tomar decisiones en curso a qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí empieza realmente a sufrir cambios Barak, ¿no? Y tanto así que nos hemos quedado solamente los hermanos, Juan Carlos y yo, y hemos tenido que tomar una decisión de si, digamos, ¿seguimos, no seguimos, qué hacemos? Entonces, como teníamos un muy buen momento ahí en Ecuador y estábamos, digamos, con todo, teníamos la posibilidad ya de hacer muchas más cosas, ¿no? Con contratos y demás cosas teníamos que cumplir de alguna forma. Entonces, lo que hicimos fue conseguirnos otro integrante nuevo. Uh-huh. que se integra en esta etapa a partir del año 98, si no me equivoco. 98-99, y claro, ya el estilo empieza a cambiar. Entonces ya es otro estilo, ya el gusto musical, ya nos conformamos como un trío, ya no éramos cuatro personas. Uh-huh. Bueno, previamente había otro bajista. Uh-huh. Ya nos empezamos a consolidar como una banda trío o un power trío que le dicen. Y claro, ahí va empezando como ¿cómo se diría esto? A distorsionar un poco. Uh-huh. Qué es lo que, qué propuesta estábamos. Uh-huh. Queriendo hacer, ¿no? Entonces, ahí empezamos a proponer un poco de cosas diferentes, ¿no? Un poco por, tal vez el blues ya se va quedando un poquito más. Uh-huh. Atrás, y entonces empiezan las propuestas más pop rock, y ahí empieza como otra etapa, ¿no? Uh-huh. De todas esas épocas hay canciones como Solamente Tú, Solo, Comunicación, todo ese tipo de... Podríamos poner Solo, por ejemplo, que es un tema que vosotros lanzasteis como single, me parece, o... Sí, la hemos lanzado como single. ¿Por qué Solo? Porque Solo representa un poco esto que estamos hablando, justamente. Entonces, creo que resume un poco, ¿no? Escuchándole al tema, eso, ¿no? Así que, escuchémoslo. Moja todo. El silencio me desvela. Tu recuerdo me alimenta. Solo quisiera estar contigo. Quisiera ver la luz del día. Mi luz que no puede vivir sin ti me encuentro. Esperando que me hables. Los segundos se hacen horas. y me siento en un abismo del que no puedo salir. Solo quisiera estar contigo, quisiera ver la luz del día. Solo tu recuerdo me estremece, mi luz que no puede vivir sin ti me encuentro. Sin ti me encuentro. Bueno, pues ahí, aparte de solo, hay otras cuantas temas que me parecen súper interesantes, como Cuatro Paredes. Bueno, la verdad es que vosotros tenéis una etapa ahí, ¿no? Después en la que paráis de alguna manera y decidís retomarlo todo en el 2016. Cuéntanos un poco este proyecto que tenéis de primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Hasta el quinto viaje. Sí, correcto. Mira, claro, por cosas de la vida hemos parado, no pudimos estar continuando con la música, y después de 20 años prácticamente hemos decidido con mi hermano Juan Carlos retomar, porque vimos que teníamos, nunca dejamos de componer, nunca dejamos de hacer música, y vimos que teníamos una cantidad de canciones preproducidas, producidas en distintos estudios, en distintas épocas, etcétera, y eran alrededor de 100 y pico de canciones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Tenemos que hacer algo. Entonces hemos desarrollado este proyecto que se llama Retrospectiva y Retrogradación, que lo que hace es un poco consolidar todo este trabajo. Vamos a hacer una selección de aproximadamente, serán unas 50 canciones de todas estas, y les hemos denominado viajes. ¿Por qué? Porque en todo ese momento que estuvimos separados, digamos así, estuvimos viajando. O sea, Juan Carlos se fue a vivir fuera del país, yo también, el bajista en su momento, Marcelo, también se fue, y así anduvimos dispersos, digamos. Entonces anduvimos dispersos, y cada composición, digamos, es como que tiene cierto sabor de esos viajes, de esas épocas. Entonces, por eso hemos decidido denominar los viajes. El primer viaje un poco es la primera época, que es lo que habíamos venido hablando antes. El segundo viaje es esta segunda época. Y bueno, ahora ya tenemos listo el trabajo del tercer viaje, pero todavía no lo hemos publicado. El cuarto viaje igual lo empezaremos a producir, a trabajar, calculo yo, el próximo año. Y el quinto viaje queremos que sea inédito. Digamos, es un poco lo que queremos hacer, que sean canciones de cero, trabajadas de cero, totalmente nuevas. Así que hay para rato. Pues de ese segundo viaje que ya está ahí, que ya está, claro, en la calle, vamos a poner otro tema, vamos a poner Comunicación. Vale. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y tú estás ahora también haciendo cosas por tu cuenta. Que vamos a tener aquí, ni más ni menos, escuchad bien, queridos seres arácnidos que estáis al otro lado, vamos a tener hasta un estreno mundial, una primicia. Totalmente. Esto sí es primicia total. Porque mira, me ha costado un poco. Es una decisión que la he tenido que pensar un poco porque cuando uno está tantos años en una banda, el trabajar en solitario también es como que es raro. Para mí, al menos. Entonces, me ha costado tal vez un par de años en tomar esa decisión, pero yo creo que es una buena decisión porque también, de alguna manera, yo quiero lanzar distintas propuestas ya mías al público, a la gente, a que escuche. Y mira, antes de venirme acá a Bilbao, he compuesto una canción, la he producido y la tengo lista. Y he estado esperando un buen momento como para lanzarlo. Yo creo que ahora es el mejor momento, así que nada, estoy súper contento y creo que es un tema que puede llegar a gustar muchísimo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que es un honor, ¿no? Nos sentimos absolutamente honrados. Porque tu idea es seguir por esa línea, quiero decir. Sí, sí. El incluso poder sacar algún... Bueno, ahora ya como no se estila casi lo de los discos, pero bueno, en fin. Justamente, poder sacar un disco o un... Justamente es un poco entrar en esta nueva ola, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo lo que quiero hacer es hacer varias producciones y empezar a lanzar, ¿no? Empezar a proponer, a hacer pues distintas propuestas. Tal vez un poco más a mi estilo, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar. Pero sí, esa es la idea. Yo creo que esperando al tercer viaje de Barak, sí, y continuando con todo aquello que tú puedas hacer y proponernos, yo creo que es un grandísimo colofón el despedirnos con este temazo, con esta primicia de la que nos hablas, que se titula No Volver. Pues sí, muchísimas gracias por haber venido a la 97 Irratia. Estamos súper encantados de haber podido hablar contigo un rato y esperamos, como dice Ñeque, que no sea el último. No, seguro que no, y al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí realmente un honor estar acá y un placer de poder compartir y de poder hacer que se conozca un poquito también lo de por allá. Y a vosotros y vosotras, hasta la semana que viene. Agur.